hacia el rostro de Jesús en la cruz a cuestas, el que con cadencia se merece lentamente el sonido de la música sacra. Pues ya comentaba que son bandas marciales, bandas militares y ahora bandas de música sacra. Y que últimamente ya la música sacra ha sido grabada también en marimba. Y es la que vamos a escuchar, una composición titulada Jesús del Consuelo, compuesta por Fray Miguel Murcia. Es la marcha oficial de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección en la capital de Guatemala. Y la vamos a escuchar en marimba a través del programa Remembranzas TGD. Thank you. chocolate quetzalteca extra especial extra superior con los sabores de canela, vainilla, almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoj Alonso y familia. Encargos o pedidos a los teléfonos 7763-1851. Industria de calzado fino de Occidente, Estrada Hermanos. Más de 60 años cuidando la elegancia de sus pies. Calzado elaborado en pura piel por manos artesanales y expertas. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. Sala de ventas en Tercera Calle 1746 Zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. José Estrada Menchú, fundador. Ahora al frente, Irma y Germán. Estrada Hermanos. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor como Restaurante Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes, con una especialidad en mariscos, refacciones, cenas. Este verano le brindamos una buena mariscada, pero en Restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle, 2126, Zona 1, El Calvario. Típica sanjuanerita, a la orden con artículos y artesanía típica del altiplano guatemalteco. Estamos para servirles en el interior del Centro Comercial Municipal Zona 1, local número 36. Típica sanjuanerita le recomienda lavado de manos, gel, alcohol, distancia y no olvide la mascarilla. A través de la emisora estamos presentando Remembranzas TGD y el programa Remembranzas, rememorando la Semana Santa en este día Jueves Santo y hablando de las marchas fúnebres, que son ante todo expresiones de religión popular y que tienen como fuente distintos elementos constitutivos que forman estructuras. Y estas manifestaciones de fe, pues naturalmente es dedicado a la composición de la música sacra en nuestra Guatemala. Estamos saludando a la familia de León, allá en Salcajá nos sintonizan. Felicidades a la familia de León. Para don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la zona 8, en la 36 avenida, aquí en Quetzaltenango. Felicidades, don Emilio. Saludos también por aquí, por el Parque Bolívar, para Rosario Estrada, Chaito Estrada, que radica en Coatepeque, ciudad de las Gardenias, y ahora de visita aquí con la familia. Felicidades para Chaito, saludos para Mima, para Diego, para Blanquita y también para Germán y a todos los hermanos Estrada, nos sintonizando pues el programa de esta mañana a través de TGD y recordando a la tía Beni, que era muy tradicional en la época de la Semana Santa, pero que aún con esos recuerdos vive la familia Estrada Xicará y naturalmente practicando todo lo que ella les legó. Vamos a seguir mientras tanto con la parte musical del programa Remembranzas TGD. Aldito, niñito anhelado, muy buen cocinado, qué bello tesoro que Dios nos ha dado. Al cielo por ser un consuelo al tenerte a mi lado. Aldito, volte terciopelo, música del cielo brotando en las notas de tu balbuceo. Aldito, prodigio divino, doy gracias al cielo por ser un consuelo al tenerte a mi lado. Tesoro que Dios nos ha dado, maldito prodigio divino, doy gracias al cielo por ser un consuelo al tenerte a mi lado. Maldito potente cielo, música del cielo brotando en las notas de tu balbuceo. Maldito prodigio divino, gracias al cielo por ser un consuelo al tenerte a mi lado.

como en estos días, solamente que a través de la radio, porque están suspendidas las procesiones. Si Dios lo permite, el próximo año estaremos viendo las procesiones, si Dios nos da vida, y ya que todo haya calmado, las procesiones, las bandas interpretando la música sacra. Pues esa evolución tiene relación con la creación de escuelas de música militar y que vienen a partir de una edición polifónica de la corriente del romanticismo. Don Santiago Coronado, que es un autor guatemalteco, una de las primeras marchas fúnebres que se escucharon en la nueva era documentada y que data desde 1888, es la marcha llamada La Fosa. Así se llama la marcha La Fosa, como se le conoce. Pues otros autores pioneros del género también son Salvador Iriarte, que compuso Jesús de la Merced, y también Marcial, creador de la música fúnebre. Pues estábamos hablando de esta marcha del año 1888 que compuso don Santiago Coronado y que se llama La Fosa, y también es interpretada en marimba, y la vamos a escuchar, y dice así. Thank you. Fábrica de chocolate Quetzalteca Extra Especial Extra Superior, con los sabores de canela, vainilla, almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoj Alonso y familia. Encargos o pedidos a los teléfonos 7763-1851. Industria de calzado fino de Occidente, Estrada Hermanos. Más de 60 años cuidando la elegancia de sus pies. Calzado elaborado en pura piel por manos artesanales y expertas. Estrada Hermanos, marca tradicional en calzado. Sala de ventas en Tercera Calle 1746, zona 3, a media cuadra del Centro Comercial Montblanc. José Estrada Menchú, fundador. Ahora al frente, Irma y Germán. Estrada Hermanos. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor como Restaurante Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes, con una especialidad en mariscos, refacciones, cenas. Este verano le brindamos una buena mariscada, pero en Restaurante Villa del Mar, Cuarta Calle, 2126, Zona 1, El Calvario. Típica sanjuanerita, a la orden con artículos y artesanía típica del altiplano guatemalteco. Estamos para servirles en el interior del Centro Comercial Municipal Zona 1, local número 36. Típica sanjuanerita le recomienda lavado de manos, gel, alcohol, distancia y no olvide la mascarilla. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Remembranzas TGD, a través de su emisora familiar, y como siempre llevando ese cordial saludo a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Pues hablando de música sacra y de las bandas marciales, estamos platicando esta mañana, ya que la marcha fúnebre solamente se está escuchando por la televisión y por la radio esta mañana y toda la época de Cuaresma precisamente, y en la Semana Mayor, la Semana Santa del cual estamos viviendo. Saludamos esta mañana a nuestros amigos que nos están escuchando allá en la capital de Guatemala. Saludos para el licenciado don Eduardo Macario, que ya lo había perdido con todos los WhatsApp, pero que ya lo tenemos. Estamos aquí. Saludos para don Eduardo Macario y toda la familia que nos sintoniza allá en la capital de Guatemala este Jueves Santo. Me imagino que están saboreando el delicioso panito de recado con chocolate, que es tradición aquí en Quetzaltenango. Saludos también para la familia Estacuy Estrada y la familia Estacuy Hernández, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Por ahí está Rosita y toda su familia escuchando el programa a través de la emisora de la familia la mañana de este Jueves Santo, 1 de abril. Ya estamos estrenando el cuarto mes del año 2021. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. Por ti perdí el corazón en el suave vaivén de aquel vals seductor, cuando los dos extasiados y unidos temblamos de amor, y fue tan linda su voz que hoy parece su acento escuchar con dolor. Mi corazón sensitivo y soñador, aunque lejos no estés cerca, comprendo que me muero pensando en su cariño. Si la ausencia nos da el olvido, yo que la su recuerdo la esperaré. Thank you. me muero pensando en su cariño. Si la ausencia no te lo olvido, yo bien a su recuerdo la esperaré. Escuchado con Heavy Rodas, Corazón de Obrero y el marco musical de la marimba Alba de la ciudad de Quetzaltenango. Aquí estamos recordando también a don Ramírez Crocker, que comenzó cerca de 1950 a organizar y dirigir bandas de las procesiones de la Semana Santa en la ciudad colonial de Antigua Guatemala, en el cortejo del Viernes Santo en la procesión de la Escuela de Cristo. Nació el 30 de abril de 1917 en la finca El Guayabo, municipio de Villa Canales. Fue algo precisamente circunstancial, ya que en esa época su bisabuela, quien era maestra, le daba clases en ese lugar. Y claro, las raíces de su familia son antigüeñas. Así lo cuenta Ramírez Varías, que cuenta que fue quien lo motivó a formarse como músico. Músico con los militares en el cuartel de Matamoros, donde ingresó el 2 de enero de 1927. Su instrucción la comenzó en la banda El Batallón de la Guardia de Honor. Su trayectoria no se limitó a los años que siguieron y a su retiro de la Escuela de Músicos Militares, a la que ingresó cuando tenía 13 años. Llegó precisamente a esa institución cuando se llamaba Escuela de Sustitutos, un anexo de la banda marcial. Es lo que hablamos de don Ramírez Crocker, otro gran compositor guatemalteco de música sacra. Vamos a seguir con ustedes. Tenemos ya el corte comercial y luego regresamos para presentarles ya la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Dolores muy fuertes que te hacen sufrir, como el de la muela y no puedes reír. Con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. La muela feliz es ese lugar. Conozco un lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar esa muela ingrata que te hace infeliz. Dolores muy fuertes que te hacen sufrir, como el de la muela y no puedes reír. Con tranquilizantes quieres combatir todo ese tormento y te sientes morir. Ya no sufras tanto y tienes que ir a ver de qué forma dejas de sufrir. Doctores muy buenos ahí encontrarás, tan profesionales que ni sentirás. Conozco un lugar especial, donde los doctores te pueden servir. Con todo y raíz te pueden sacar

y César Augusto Hernández grabó también dos discos de este material: Marchas Fúnebres, Marchas Tradicionales de Semana Santa, volumen 1 y volumen 2. Recordamos a la música de este gran compositor que se fue al viaje sin retorno recientemente. A través de este espacio les estamos deseando lo mejor a los amigos que se están reportando a través del hilo telefónico. Apreciables amigos de la emisora de la familia, hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes de compositores de marchas fúnebres, música especial en esta mañana del Jueves Santo, acompañándoles en la hora del desayuno. A don Emilio del Rosario Castro Luarca, allá en la 36 Avenida Quetzaltenango, así también a la familia de León en Salcajá, a Chaito Estrada, también a sus hermanas Mima, Blanquita, que nos sintonizan también para Diego, aquí por el Parque Bolívar. Y allá en el Calvario, la familia Estacuy Estrada, Estrada y Estacuy Hernández, felicidades. Allá en la capital de Guatemala, don Eduardo Macario, con toda la familia, escuchando la emisora de la familia. Felicidades para el licenciado Eduardo Macario, también para don Julio Menchú, en la avenida El Cenizal. Felicidades. Vamos a despedir el programa con la inspiración de Fray Miguel Murcia, que se la dedicó precisamente a otra imagen de su devoción. Mientras tanto, reciban ustedes ese cordial saludo de Enrique Pop, de este servidor Raúl Xicará Chávez. Gracias por la sintonía, apreciables amigos, y los seguimos invitando para que ustedes continúen con nosotros la mañana de este Jueves Santo, que sin duda allá en casita nos están escuchando y nosotros les vamos a amenizar el ambiente la mañana de este Jueves Santo 1 de abril. Vamos a escuchar la inspiración de Fray Miguel Murcia. Esto se llama Jesús del Consuelo, para finalizar el programa. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. TGD, la voz de Occidente.